Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 12, las 11 en las Canarias, acabó la mar de noches, adiós chicas, adiós a todos los oyentes también, o bienvenidos si es que os queréis quedar a esta entrega de Ingravidez, el programa, por llamarlo de alguna manera, indie o alternativo de los 40 principales cada viernes noche y durante 60 minutos. Después de nosotros vendrán los de 40 principales Hot Mix, con los DBs a tope y con mucho subwoofer. Y estamos ya pues dándole prácticamente la extrema unción al mes de mayo. Llegará a junio, que será nuestro último mes en antena. Después nos cogeremos las vacaciones y queremos que sea un mes especial. Hoy vamos a continuar con esa promoción, ese concurso, con el Deco de Festival, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de junio, precisamente los días 24 y 25. Y tendremos también unas cuantas suculentas novedades. Aquí seguimos al pie del cañón, intentando olvidarnos de cualquier prejuicio que pueda rodear esto de la música, que bueno, pues a veces son más de los debidos, más de los deseados. Los saludazos de Ramón Redondo en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Uno de los prejuicios es pensar que, como estos son los 40 principales, no pueden sonar canciones como esta. You know you look so tired, you're gonna stay up late tonight under the stars. Well, I'll put you in pride of bed. I'm gonna set my sights, I'm gonna set your soul alight under the stars, under the stars. So let the street light shine away till the break. Straight in Y tan contentos que estamos con esta canción que sonaba por primera vez el pasado programa de Ingravidez. Y bueno, de los temas nuevos que incorporamos, pues es probablemente el más jaleado, porque es una canción bella y que además, desde la primera vez que uno la escucha, ya se queda así como, oh, ¿cómo se llamaban? Morning Parade, un grupo británico. Todavía no hay álbum suyo, tan solo han publicado un primer EP llamado Under the Stars, en el que se incluye la canción de igual nombre, que es esta que acabamos de escuchar. Y este pasado fin de semana estuvieron actuando en nuestro país como teloneros de los Wombats. Como ya nos barruntábamos, al final, por unas cosas o por otras, no pudimos ver a los Wombats y obviamente no pudimos tampoco acompañar a los teloneros y nos fastidió bastante, pero bueno, en este tipo de momentos es casi peor lamentarse, así que esperemos que haya próximas oportunidades para ver a ambos, tanto a Morning Parade como a The Wombats con las canciones de su último disco, This Modern Glitch. A modo de sumario, también anunciar que en el programa de hoy vamos a recibir al Hombre Fu. Será en un ratico, aproximadamente en 10 minutos. Y también está previsto que en el programa de hoy escuchemos una canción en acústico, una interpretación especial de Vetusta Morla, que estuvieron en la radio esta semana. Y también, de igual manera, nos llegó hace unos días y dijimos, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Probablemente estamos ante uno de los grupos que más ha defraudado a su afición últimamente. No hablo de Guns N' Roses, hablo de Limp Bizkit. Y hoy vamos a escuchar lo nuevo de Limp Bizkit en Ingravidez. Antes, como he dicho ya en el sumario, ponemos en marcha nuestra promoción con el Decode Festival, que se celebra en Madrid los días 24 y 25 de junio. Regalaremos en Ingravidez 10 abonos para este nuevo festival. Santo no serás, ni una mica, el tiempo lo dirá y tu aliento me deja sin destino, humanos atrás, qué problema. La Casa en Pie es el tema que abre el primer álbum de Mucho. Esta banda también forma parte del cartel del Decode Festival, por lo tanto, espero que hayas tomado nota del nombre de la canción y del grupo, porque es imprescindible para poder optar a uno de los premios de esta promoción que pusimos en marcha la semana pasada aquí en Ingravidez. Muchos son Martí, que estaba en Underwater Tea Party, y también Fausto, Miguel y Carlos, tres de los componentes de los disueltos Sandy Drivers, y ellos juntos ahora se han unido para crear esta banda de pop luminoso con canciones como esta, La Casa en Pie. Muchos forman parte del cartel del Decode, como My Chemical Romance, como Sum 41, como Nothing, como Tundra, como Band of Horses, como Los Seals, como Lori Meyers, como LA, como nuestros queridos Foster the People. Este es el cartel del viernes 24. El sábado 25, allí estarán Kasabian, The Hives, Los Tintins, The Sounds, The Vaccines, también grupos nacionales como Pollock, Avalina o los laureados Manel. Este festival, que vuelve a poner a Madrid en el mapa de los festivales, se celebra los días 24 y 25. Y nosotros vamos a regalar, a poner en juego 10 abonos que entregaremos dentro de algunos programas. Durante 5 programas de Ingravidez vamos a poner 10 canciones de grupos que actúan en el festival. Y el último día que pongamos canciones, que será el fin de semana previo al festival, estamos hablando del programa del viernes 17, en cuanto empiece a sonar la segunda canción, o sea, la décima canción en total de grupos del festival, ya podéis enviar un correo a ingravidez@los40.com incluyendo vuestros datos personales e indicando en el mismo orden en el que han ido sonando en los programas los nombres de grupos, intérpretes y título de las canciones del Deco de Festival que han sonado en Ingravidez en esta tanda de programas que empezaron la semana pasada. Alguno dirá, ay, me perdí el programa la semana pasada, ya no estoy a tiempo de engancharme, que sí, ya sabes que en nuestro blog, en blogs.los40.com, le das a la pastillita donde pone play, están los dos últimos programas emitidos de Ingravidez para que si algún viernes te has despistado o has decidido salir, que es humano, ¿verdad?, pues puedas recuperarlo. Los dos últimos programas de Ingravidez, siempre dispuestos, esperándote en nuestro blog, en blogs.los40.com/Ingravidez. Así que todavía estáis a tiempo de reengancharos. Y si no, hay más trucos y más maneras, en caso de que no hayáis podido escuchar los 5 programas, pero también es verdad que con este concurso intentamos premiar la fidelidad de aquellos que se ponen a escuchar la radio y como jabatos ahí se quedan. Eran mucho con La Casa en Pie, y ahora es otra banda que no la hemos nombrado en el cartel porque precisamente es la que iba a sonar y lo decimos ahora. Ellos estarán la jornada del sábado 25, aunque hace un ratito estábamos mirando y todavía no estaban publicados los horarios, seguro que Crystal Castles, el dúo canadiense, serán de los últimos en poner el pie en el escenario del Decode en la jornada del sábado, porque nos pondrán a todos a bailar con piezas como esta. Es el Not in Love que escuchamos hace ya algunos meses y que nos hipnotizó en gran parte gracias a la aportación vocal de Robert Smith de The Cure. Crystal Castles también en el Decode Festival. When you Se me abren las carnes de gusto escuchando la voz tan particular de Robert Smith. Supongo que también es una cuestión de nostalgia, ¿no? De tantas canciones gozadas con ese timbre de voz particular. Aquí aportando al tema tan bailable de los Crystal Castles. Este hombre sin venir, el hombre fugo, hace un rato antes del programa dijo que ya estaba de camino y sigue sin venir. Así que nos va a trastocar todo el horario, pero vamos a intentar cortarle un poco. No sé si será posible. Antes, pues lo que ya anunciábamos hace un ratito, esta semana en el programa Hoy por Hoy de la vecina Cadena SER contaban con la visita de tres de los componentes de Vetusta Morla, que además de estar en entrevista con el ilustre Francino, grabaron un temita en acústico en los estudios de la radio. Total, que como ahí hay una buena conexión, un buen rollo, dijimos, oye, este tema se ha puesto a sonar ahí en radio convencional, pero hay mucha gente que lo escucha por onda media y tal, nuestro cuento. Y nos gustaría ponerlo también en Ingravidez aquí en los 40 para que suene ahí en la FM poderosa y tal. Venga, sí, sin problema. Y aquí está, por si acaso además os lo perdisteis. Ellos son Vetusta Morla. Estuvieron presentando ese álbum llamado Mapas. Y también dejaron esta particular interpretación en formato acústico con dos guitarras del tema Boca en la Tierra. Ahora mismo han terminado una primera andanada de conciertos y ya será el mes de junio, Día de la Música en Madrid, en Avilés Asturias el día 24, festivales como el Vigo Transforma o el Bilbao Live, cuando podamos volver de nuevo a ver a Vetusta Morla. Ahora en un formatito muy reducido, cercano, en acústico, y después el hombre fu, que ahora ya sí le veo que está por ahí. En el aire, pero boca La verdad es que hemos hecho coincidir los momentos para ver si saltan chispas o no. Estos eran Vetusta Morla en esta interpretación que hicieron esta misma semana, el pasado miércoles, en los estudios de la cadena Ser Aquí al Lado para el programa Hoy por Hoy, que han tenido la gentileza de cedernos este Boca en la Tierra, así en acústico. Y ha coincidido con la entrada, la irrupción, cual volcán. Los volcanes en realidad entran en erupción, pero bueno, ha sido una especie de mezcla y he dicho lo de irrupción. Dale, hombre, Fu, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Soy un irrupto, sí. ¿Qué te parece? Sí, un totalmente irrupto. Soy un irrupto, sí. Como buen valenciano, soy drogadicto e irrupto. Irrupto. Y corrupto. Corrupto, irrupto y drogadicto. Bueno, que Vetusta, ya sabes, el grupito. Sí, el grupito este. No, bien, he seguido los mapas hasta el estudio de Ingravidez y aquí me. El otro día, bueno, en realidad tú tienes una sección al mes en este espacio, esta es la penúltima de esta temporada. Pues ya. Sí, ya. Pues no ha currado nada este año, tío. Tampoco has currado nada. Está bien, es verdad. Pero consigues que hablemos de ti la semana de antes y la semana de después. Fantástico. Si la semana pasada hablamos de ti porque comenté el SMS loco que me enviaste diciendo, ah, Vetusta, ahora me encanta. Me ha gustado después mucho. De que el primer día pusiste un poco todo en duda, no sé, pusiste así esa cara de coliflor. Dije que no había escuchado nada y que había escuchado solo en el río, se pelean Aracne y Atenea, pero la verdad es que una vez que he escuchado el disco entero y le he dado muchas oportunidades, porque yo creo que es un disco de horizontalidad y de muchas escuchas, yo vamos, he tenido los pelos de pollo de con escarpias. De horizontalidad es... horizontalidad. De relajado. Relajado, tranquilamente. Sí. No es un disco para bailar, claro, ni para salir a las 9 a quedar a cenar con los amigos y ponértelo y algo suyo. No. Es un disco para... De atardecer. Sí. Cafelito con leche, con dos de sacarina, que estamos ya gorditos y entramos en la treintena. Un disco de cuando la peli que ponen después de comer es mala. Muy mala. Y entonces dices, ¡guau! Sí, sí. Ahora, como tiene sea que de, ser muy mala, joder. Sí, como sea de madre soltera de Antena 3, yo le dan una Vetusta. No, es un disco... La verdad es que es un... Yo lo calificaría, fíjate que es una palabra, un adjetivo muy obvio, pero a veces es difícil de encontrar. Es un disco bonito. Sabía que es un disco bonito. Es que es bonito, conozco, tío. ¿Cómo te conozco? Bueno, pues las semanas así que no estás, si es la de antes, tal, ya te invocamos y la semana que viene volveremos a hablar de alguna de las sandeces que digas o hagas a partir de ahora en estos minutos, pues, que se te ceden gentilmente y gratuitamente. Gratuito. En Ingravidez. Hombre Fu, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches. María Teresa, te falta decir. Sí. Que... Pues la primera necedad que voy a soltar es un experimento que quería compartir contigo, la verdad, porque yo más o menos una vez cada 6 meses, antes lo hacía más porque mi economía era más bollante, pero gracias a la crisis financiera, 15M ¿Tú a qué te dedicas? Es que no te lo he preguntado nunca. Ana, yo acampo en Sol, me pagan por eso. Vale. La historia es, hace un tiempo lo hacía más veces, ahora no puedo, pero una vez cada 6 meses me compro un disco solo por la portada. Uh-huh. Yo voy a una tienda de discos y entonces oteo el horizonte y veo una portada que me gusta. ¿Qué te atrae? ¿Qué, como qué? Si fuera una mujer de la que te atrae su físico, sí, en inicio, como invitar, ¿no? a una chica a algo porque, solo porque está tiene buena. Planta porque te efectivamente gusta. Porque te gusta, entonces luego te acercas y a lo mejor hablas con ella y resulta que la mujer me es suena un, de es que un, me lo habías comentado alguna vez, no lo sé seguro, pero es bueno, un poco sí, desarrolla. Entonces eso es lo que he hecho, me he comprado un disco porque me encanta la portada y porque en la portada vienen dos nombres que me han llamado la atención. Me ha parecido ya estás incurriendo en error. Si es por la portada, no es por los nombres. No, claro, es la por la portada, que es muy bonita. Es un corazón negro como derretido, con una especie de punto pixel ochentero. Sí, pero dices, me han dado los nombres ya no son portada, ya son... Están en la portada. Sí, pero son firma del autor, ya. O sea, no, claro. Sí, pero quiero decirte que, hombre... Pero no lo has comprado por la tipografía de los nombres, sino por quién es, porque te ha llamado la atención que aquí pone Jack White. No, pero eso lo he visto luego, Ah, bueno. Cuando he visto el disco me ha dado la sensación de que era una banda sonora y no tenía ni idea, pero no estaba en bandas sonoras. Me lo he comprado, total. El disco se llama Rome. Y es, es un disco Rome. Hecho por Danger Mouse y Daniel Lupi. Rome. Daniele Lupi. Rome. Con Coca-Cola. Y entonces estos dos tíos han colaborado con Jack White y Norah Jones. No he oído nada. Y me he gastado 13 pavos. ¿Quieres ponerlo a ver qué tal? Pero esta es tu elección de hoy. No. Esto es un extra que la primera necedad. Que me encaló más. ¿No? Un extra que me encaló. Es que no he oído nada y como... Vale, yo te no cuento un poco, te pongo al día. Además es que te acabas de quitar el plástico, o sea que ahora no mismo. Tenía ni zorra de lo que era esto. Sí. Danger Mouse, ¿sabes quién es? Productor, bueno, parte integrante de Nars Barkley junto a CeeLo Green. Vale. Danger Mouse, un señor así con pinta de seminarista, barba, vale. Unas gafas así como yo. Viejas. Bueno. No, pero no de pasta, o sea, sino viejas. Viejas, de mierda. La época Starsky Hutch. Ah, qué gran época. Que además, bueno, pues está dotado para la producción y ahora últimamente pues da caché que... Está dotado Danger para la producción que no para la reproducción, que claro. Sería otro tema. ¿Cómo te las pongo? Es que me las dejas ahí botando. Digo que además el tío ahora ha cogido caché como productor indie y entonces, bueno, pues ha firmado algunos discos así pintones en los últimos meses. Vale. ¿Y este es uno de ellos? Este es Danger Mouse, que supongo será el cabeza de cartel, sí. Bueno, supongo no, lo es. Luego está Jack White, que colabora un poquito, no la Jones, que colabora un poquito, y el tal Daniel Lupi, Daniel porque Lupi. Me acordé de ti, justo cuando leí hace un par de semanas de la salida de este disco, me acordé de ti, porque Daniel Lupi es un tipo de origen italiano, como es su propio nombre indica, Daniel Lupi, que ha colaborado en aquel disco que sacó, lo diré, el cantante de Faith No More, joder, con tanto te gusta. Y Mike Patton. Con Mike Patton. En el disco de Big Band de Mike Patton. Claro. Me cago en las putas. Ponle eso ahora mismo. Claro, y dije, me acordé de ti que te gustaba mucho ese disquito. Ostras, de Mike Patton, qué grande, y tal. Tío. Bueno, pues venga, vamos a escucharlo un poco para que no te, para que por lo menos te vayas a, con la duda medio resuelta. A ver. Te iba a decir la típica chorrada que dirías tú, pero que yo voy y te la aviso. Pues es, dímela. Este tipo de música, esta canción sería perfecta banda sonora si Martini sacara una variedad underground. Efectivamente. Martini alternativo. Sería. Sí. Martindi. Sí. Sería un Martindi. Claro, mira, ahí ya se Martindi. Martindi. El remate. Yo estaba más pensando en Mónica Bellucci quitándose la ropa, pero también puede bueno, ser un anuncio de Martindi. Es un obseso. La verdad es que mola, ¿eh? Mola esa primera canción, me gusta. Es un obseso. Bueno, te has mirado ya, te he visto ya ojeando los créditos, que sí, solo cantan. Por cantan lo que tres Jack White y tres Norah Jones. Uh-huh. Y el resto pone Quar. Que me imagino que habrá una coral, Choir. Ah. Me imagino que habrá una, a lo mejor. Ah, Quar, pero no con Q. No, sino Choir. Vale. Habrá una coral ahí dando guerra. Pero vamos, son 15 temas y a ver qué pasa. La semana que viene te digo si me ha gustado o he tirado 13 euros a la basura. De momento esta canción me ha gustado, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Bueno, de momento me has colado ya una y sí. Llevamos 9 minutos de sección. Voy rápidamente a por otra. Venga, esta es la titular, la que ibas a traer. Esta es la titular. La que ibas a traer, la que traes, ¿no? Que además me temo lo peor. Sí, te puedes temer lo peor. Trae, porque joder, nos vamos a la selección rusa. Nos vamos a la selección rusa, de titular sale Lourdes. Pero Rusia, vamos a ver. ya lo sé, tienes tus prejuicios, tienes no, tus cositas. No, que no son prejuicios. Tienes no, tus no, cositas. No, no, no son prejuicios. Tienes tus traumas y esas cosas. No son prejuicios. Simplemente que no le pillo el rollito. No le pillas el a rollito. A Russian Red no le pillo el rollito. ¿Lo entiendes? Esto ponlo en Twitter, ¿eh? A Russian Red no le pillo el rollito. Mira. No me gustan ese tipo de frases así. O sea, en la radio las digo, pero luego en Twitter me corto. Ya, ahí, normal. Nunca sabes. Pues nunca te digo sabes. Una cosa. A mí, a Russian Red, yo. No, pero mira, en Twitter te sigue mucha gente para ver si. Mira, pobre David Bisbal o el otro. Para ver si. Para ver si te equivocas. Mientras que el que está escuchando este programa, cuando llevamos ya casi medio programa con música rara de estas, ya. Si está ahora escuchando. Ahora, que Russian Red, el último disco, Fuerteventura, sí. Trabajo un poquito más elaborado que el primero, digamos, menos intimista. Pero te ha gustado siempre. En apariencia, sí, a mí el primero me gusta mucho, pero aquí sucede algo muy extraño, que no sé si me gusta por la música o por lo que ella me. O sea, es que este tipo de es como, me pasa como con el disco este famoso de Carla Bruni, que el disco es un poco coñazo, pero luego a ella la veo cantando y tal, con esa vocecita y ese rollo tan mona y tan no sé qué, que ya no sé si me gusta la música ella. En dos palabras, te pone. Se me mezcla todo. En dos palabras, te pone. Sí, pero. Te pone y te pone más que te cante encima. Sí, pero no sé si me pone por cómo es o por cómo me cantan. No sé si. Se me mezcla todo, ¿sabes? Ya. Pues mira, yo. Igualmente te digo que este segundo disco a mí me da la sensación de que de alguna manera lo primero era para el MySpace y ahora ya se ha puesto a trabajar. ¿Sabes qué te quiero decir? Los arreglos son más de... O sea, dices que el primer disco fue... El primer disco era, pues eso, me voy a hacer famosa por internet, yo con mi guitarrita, todo muy bonito y muy especial la voz y lo que tú quieras. No, tampoco creo que se lo planteara así, simplemente... No, ya lo sé, Cuando empiezas haces eso y como eso ha gustado tanto, pues luego no lo iba a retocar. Evidentemente eso es lo que quiero decir, pero en este segundo disco se ha ido a Glasgow, lo ha grabado con los músicos de Belén Sebastián, los arreglos son otro rollo, están más curraditos. De hecho, voy a poner una canción que si la escuchas y nadie te dice que es de Russian Red, muy probablemente no pensarías que es de Russian Red. La canción es el corte 2, se llama The Sun and the Trees y es lo nuevo de Russian Red. Fantástica Lourdes. Sonríe, grávido. Pero esto sonríe. Es la banda sonora de Sur Citroën, ¿no? Efectivamente, sí. Este final me ha gustado. ¿Has visto? Y también he de decir que cumple una función social. porque Russian Red, si hablamos de actualidad y en este programa se habla de actualidad, debería estar presente. Nosotros, bueno, yo no lo iba a haber puesto. Como no le tienes de ninguna manera pillado. No, porque no es mi rollico, como dices tú, no lo iba a haber puesto. Y como, sin embargo, en festivales nos lo vamos a encontrar de bruces. Uh-huh. Este sonido, este verano seguro, bueno, ¿seguro? Mira, así vamos ya un poco vacunados. Efectivamente, el folk está de moda, amigo. Y yo solo te tengo que dar un consejo a nivel musical. Sé que no tengo nada que enseñarte en la vida, porque tú lo sabes prácticamente todo, menos lo imprescindible. Pero hay una cosa que tienes que aprender. No sé es, lo que no sé es tienes buscar que a mis ser, amigos. De eso también. Lo que tienes que saber es que respecto a la música, tienes que comportarte igual que cuando tenías 16 años. Cualquier rollico puede estar bien, querido. Y no tengo nada más que decir. Ya, pero muchas veces, y perdona, pues yo sí tengo algo más que decir, hay rollicos. Sí. De los que al día siguiente te arrepientes. Sí, pero en el ratico. Sí. En el ratico. A la tira. Vamos a ver. Hombre, fu. Adiós, gracias. Toxic Even, con este NAM que escuchamos hace varias semanas a petición popular. Ha pasado ya el tiempo, la hora de nuestra sección Memorial Yuri Gagarin, que siempre suele ser a y media en el cuadro del programa, pero hoy, entre unas cosas y otras, este hombre que ha llegado tarde después que nos ha colocado dos canciones, pues mira, estas son las horas. Aún así, como la canción que vamos a poner hoy en esta sección de versiones tiene un significado especial y suena con un porqué. A pesar de esa demora, allá vamos. Va. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Es una canción de finales de los años 50 y es nada. Solo que la versión que todos tenemos en mente o conocida es del 78 aproximadamente. Y la hicieron popular The Clash. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Y precisamente, bueno, pues con ella queremos sumarnos a ese clamor que hay en la red y fuera de ella en torno a los hechos acontecidos esta mañana en Barcelona, porque lo último que queríamos todos ver en este episodio era violencia. Así que hoy de repente en Facebook alguien ponía esta canción, ya no me acuerdo ni quién ni cómo, y hemos dicho, es el momento. I fought the law, luché contra la ley, son The Clash, no, son Green Day. De un tal Sonny Curtis, al que no tenemos el placer de conocer. Sí que The Clash la popularizaron metiéndola en su repertorio a finales de los 70, y después ha habido muchas versiones de ella, hasta Lisa Simpson la ha hecho, y es una canción que no tiene nada de inocente y que sin duda creemos es apropiada, teniendo en cuenta el malestar que ha producido en mucha gente ver esos hechos violentos esta mañana en la Plaza de Cataluña en Barcelona. Y no vamos a hacer otro análisis que no sea el de repudio directo a la violencia. Bueno, eran Green Day, que la sacaron como single en el año 2004 y en alguna cara B también creo que la incluyeron y tal. Teníamos promesas pendientes del principio del programa y una de ellas es escuchar lo nuevo de Limp Bizkit. La banda, la verdad es que, como ya sabéis, ha hecho, especialmente el público español, algunos desplantes que les ha hecho, usando una expresión que utiliza mucho mi amigo Jordi, caer en desgracia. Pero no obstante, pues estimamos que al menos una vez, luego ya juzgáis, nos decís, nos jaleáis, si no, que suene más, nos decís vuestra opinión. Suenen Limp Bizkit con su nuevo single después de un tiempo de parón. La pieza además se llama, curiosamente, Shotgun. Venga, un poquito de distorsión. La fecha prevista para la publicación del álbum de Limp Bizkit podría ser el próximo 28 de junio y llevaría hipotéticamente el nombre de Gold Cobra. Digo hipotéticamente porque con Fred Darcy y compañía nunca se sabe. Cómo nos fastidió aquel plantón en aquel festival, ¿verdad? Shotgun son Limp Bizkit en Ingravidez. We'll be right back. eran Limp Bizkit con su retorno esperado. Bueno, eso ya lo contestáis vosotros. Dos canciones más para cerrar la edición 644 de Ingravidez. Este será el nuevo single de Euphoric Heartbreak, el álbum de los escoceses Glass Vegas, que además en muy poquito van a estar presentándolo en directo en nuestro país. Cierre de Ingravidez hoy va a ser también atmosférico, igual que esta pieza de Glass Vegas que acabamos de escuchar. Por cierto, estarán actuando en los Fastos del Día de la Música en Madrid el domingo 19 de junio. Y la última canción que vamos a escuchar es de otra banda que también va a estar actuando en los conciertos del Día de la Música. Llevamos varias semanas dando la paliza mucho con este grupo y alguno hasta por Twitter nos ha dicho: joder, los de Ingravidez, qué cansinos están con, no con estas palabras, pero bueno, parecido, con Super Submarina. Y en nuestra defensa hemos de decir que este es un romance que viene de antiguo. De hecho, los más viejos del programa recordarán que ya hace varias temporadas, o sea, hará dos años, cerramos la temporada Ingrávida en junio con una visita del grupo, cuando todavía no habían sacado ni su primer álbum. Desde entonces les hemos seguido muy de cerca y nos consta que además es una banda de las preferidas de nuestra audiencia, y así sale en los rankings que tenemos ahí donde, en nuestro blog, donde la gente vota. Y no solamente eso, sino que además ya personalmente creemos mucho en la proyección de esta banda y en la manera que tiene de hacer canciones a pesar de su insultante juventud. Sobre el escenario, puro descaro. Y en los surcos del disco, pues canciones como esta, que además tiene mucho de Ingrávido, porque la gravedad vuelve a salir a relucir en otra canción nacional, igual que en aquel corte de Vetusta que escuchábamos hace algunas semanas. Si hace dos semanas fue Puta Vida, la semana pasada Kevin McAllister, hoy vamos a cerrar Ingrávidez con El Encuentro. Prometemos descansar de Super Submarina la semana que viene, pero mientras, quedaos con esta canción, que es buena, buenísima. Volvemos en 7 días aquí en Los 40 en Gravidez. ¡Feliz semana! Una luz se enciende en el umbral de tu ciudad. Un avión a punto de llegar. Javi Blue.